Oremos, amado. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo que nos das de poder meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, porque no es del hombre, Señor, el poder entenderla. No está en nuestra capacidad, sino está en tu gracia, en tu misericordia, en tu gran amor, que nos puedas, bendito Dios, dar de tu sabiduría, que nos reveles tu palabra, Señor, para poder obedecerla, para poder estimarla, para que ella more en abundancia en nosotros, Señor, y no sean nuestros pensamientos, no sean nuestras posturas, no sean nuestras ideas. Que sea tu palabra, Señor, morando en nuestras vidas, edificándonos, exhortándonos, redarguyéndonos, guiándonos a toda verdad. Que el Espíritu Santo, Señor, haga esta obra y ayúdanos, Señor. En ti esperamos. Bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. Como hemos estado viendo, amados hermanos, el apóstol Juan, en esta carta deja muy claro la enseñanza para que ninguna persona que diga ser cristiano, que diga ser hijo de Dios, quede con la duda, o la iglesia, ¿no? La iglesia del Señor quede con la duda diciendo es o no es. Ahora, no lo da con el propósito de juzgar a otros, aunque la iglesia tiene esa potestad, pero no es con el fin de que andemos sentenciando y diciendo quién es creyente o no es creyente, porque la iglesia, si bien es cierto, cuando alguien vive en pecado y no se arrepiente, hay pasos que el Señor nos dice que debemos hacer para llamar a una persona al arrepentimiento. Pero esta carta, hermanos, tiene el propósito de que cada persona se pueda examinar y que cada hijo de Dios ayude a otro a examinarse si es que le pertenece al Señor. Y el mensaje no es condenatorio. El mensaje que vemos acá no tiene el fin de andar condenando, sino tiene el propósito de aquel que no ha entendido bien el Evangelio, pues que lo entienda y que vea por medio de sus frutos si es que él está evidenciando ser del Señor. Y hermanos, desde el primer capítulo que hemos estado viendo esta carta, los días martes, hemos visto cómo Juan hace énfasis al creyente profesante, al que dice, al que habla, el que dice que está en luz, el que dice que cree en Dios, el que dice que guarda los mandamientos. Pero muchas personas, muchas que dicen ser cristianos, pueden decirlo, pueden hablar, ¿no? Hay un dicho que dice, hablamos porque tenemos boca, ¿no? Y nos podemos creer nuestras propias versiones, lo que nosotros decimos, y lo peor es creerse cada uno su propia mentira. Bueno, Juan, obviamente guiado por el Señor, la palabra del Señor, él dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, podemos decir tener comunión con Dios, y es más, como los fariseos, tenerla de una manera según nuestros criterios, ¿no? Personal, orar, leer, incluso predicar, enseñar. Pero si en el corazón andamos en tinieblas, es mentira. No somos del Señor. No practicamos la verdad, ¿no? Y fíjense cómo Juan, hermanos, el carácter de esta carta de examinarse. No dice, si decimos que tenemos, no dicen, si dicen que tienen comunión con él y andan en tinieblas, mienten y no practican la verdad. No, Juan se coloca en el grupo. Porque este es el carácter misericordioso de la palabra. Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Entonces Juan dice, si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos. Mentimos y no practicamos la verdad. Luego dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Hay personas, amados, que dicen que no pecan. Que dicen que el Hijo de Dios ya no peca, comete errores, pero ya no son pecadores. Bueno, que ya no practicamos el pecado es una verdad. Pero cuando Pablo habla de pecado, dice de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y no lo dice porque estaba viviendo en pecado, sino porque se consideraba el peor de todos. Y eso lo llevaba a humillarse. Y esto, hermanos, es lo que yo he podido ver en mi propia vida y en la vida de muchas personas, la jactancia de creerse mejor que los demás, de creerse impecable, de creerse que no hay como nosotros, no hay como uno. Y esto es un grave pecado de soberbia. Y el que dice esto, dice el Señor, que nos engañamos si decimos esto y la verdad no está en nosotros. Luego dice, si confesamos, Él es fiel y justo, ¿no? El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Si habiendo hecho lo malo, si habiendo ido contra la ley de Dios, no decimos que eso es pecado, bueno, estamos diciéndole que Dios es un mentiroso y su palabra no está en nosotros. En todos estos casos, la manifestación es que los que actúan en contra de la verdad, pues no la practican, están engañados, son mentirosos, ¿no? Y su palabra no está en nosotros, si es que nosotros caemos en esto. Luego dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Otra vez, una persona puede decir, yo conozco al Señor. Y pueden conocer la palabra como los fariseos conocían la palabra. Pero no guardar sus mandamientos. Y el Señor dice, el tal es mentiroso. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El amor de Dios se ha perfeccionado. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La enseñanza del amor de Cristo, del amor mostrado a este mundo, hermanos, es algo que la Escritura dice que nos constriñe pensando esto, el gran amor del Señor. El gran amor del Señor para venir, para encarnarse, para estar en medio de los pecadores y no matarlos con su presencia. El estar en medio de gente inmunda de labios, con vidas llenas de pecado, pero Él amándolos, viviendo entre ellos. De eso conversaba el día de ayer con mi hermano Edgardo, ¿no? Cómo Él era juzgado por andar con los pecadores. Dice, este a los pecadores recibe y con ellos come. Lucas 15. Y era una murmuración. Y es que era la única manera de alcanzar a los perdidos. De estar con ellos. Y justamente a los fariseos, a los que se creían mejor, a los que decía que no tenían pecado, a los que despreciaban y aborrecían a los demás, a los que decían esta gente maldita es, que no sabe la ley. Ellos juzgaron a Cristo y lo condenaron por su cercanía con los pecadores, por su amor. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible pecado! El de ellos. Pero ellos se creían mucho mejor que Cristo. Por eso luego dice, el que dice que está en luz, en versículo 9, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Clarísimo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahora una persona dice, pero tú no eres mi hermano, por eso te aborrezco. Tú eres un enemigo. No, aún si eres enemigo, si soy tu enemigo, tienes que amarme. Porque Dios ha mandado amar, amados, a todos. A los que nos persiguen, a los que nos difaman, a los que nos ultrajan, debemos amarlos. Que no debemos pagarle el mal que nos hacen con mal. Debemos amarlos. Por eso oramos. En este tiempo que hemos estado leyendo Levítico, había sanciones de parte del Señor contra los pecadores. Con el que adulteraba, con el que fornicaba, con el que tomaba a la mujer de otro, ¿no? El que se acostaba con un hombre, morían irremisiblemente. Cuando en su paciencia el Señor va a pasar por alto los tiempos de esta ignorancia, con la mira de manifestar su justicia, le presentan a una mujer adúltera. Y confrontan a Dios con su propia palabra. Y dicen, Moisés dice que debe morir. ¿Qué dices tú? Y el Señor no le responde. Y está ahí un tiempo para que ellos consideren, pero no consideran nada. Luego él se levanta y le dice, el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Y ninguno de ellos pudo hacerlo, porque acusados por su propia conciencia, salieron. No amaban a esa mujer, no amaban la palabra, no se podían dar cuenta, no buscaron el arrepentimiento, pero justo su acción de aborrecimiento sirvió para que Dios tenga misericordia de esa mujer. Y el Señor le dice a ella, que según la ley verdaderamente debía morir, pero le dice, ¿dónde están los que te condena? No hay ninguno, Señor. Ni yo lo hago. Ve y no peques más. El Señor, amados, aún en 1 Corintios 5, como algunos dicen que tienen que tenemos que aborrecer porque la ley de una manera dice que deben morir, como no los debemos, no los podemos matar, hoy lo tenemos que aborrecer. El Señor habla de cómo actuar con una persona impenitente en la iglesia, con una persona que no se arrepiente, y es tenerlo por gentil y publicano. Pero no habla de aborrecer, habla de sacarlo, desecharlo. Debemos aborrecer, dice, aún la ropa contaminada por su carne, pero tener misericordia. Tener misericordia y aborrecer la ropa. Esto es algo que trasciende, amados, todo el mensaje que ellos habían anidado en su corazón y por el cual ellos aborrecían. Por eso Juan en esta carta se encarga de hablar del amor. Para aquellos que aborrecían porque creían que tenían el derecho de aborrecer. No, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en luz, ¿sí? Y en él no hay tropiezo, ¿sí? Bueno, estoy haciendo, hermanos, como ven, un breve repaso. Luego, 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia, es decir, que no anda en los caminos del Señor, y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Hay algo más claro que esto, amados? No hay lugar a duda. Por eso una hermana que, bueno, le decimos así ya, ¿no? Parece que el Señor ha alcanzado en este tiempo de cuarentena. Ella leyendo esto, porque asistió a algunas reuniones de oración, y luego se ha dado cuenta, Dios le ha... parecerle abierto los ojos y dice, yo no amo, pero ahora tengo que amar. Y dice a los hermanos, a ustedes, yo los tengo que amar. Porque es de lo que dice Dios. Y no ha pasado por muchas enseñanzas, hermanos, pero por medio de la palabra ya sabe lo que tiene que hacer, amar. Porque ella sabe, si no es del Señor. Y lo que está esperando es eso. Dice, estoy esperando verlos. Estoy esperando estar con ustedes para poder brindarles el amor, bueno, el amor del Señor. Por eso, leyendo el capítulo 4, el Señor dice, en el amor no hay temor, ¿no? Versículo 18, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor, amados, en nosotros se va a perfeccionar, como dice el versículo 12, ¿no? Dios, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea, el creyente, hermano, va a ir y camina hacia la plenitud del amor. Va a ir hasta ser como el Señor Jesucristo. Va a poder ser insultado, hasta abofeteado, como dice, tratado como malhechores, dice Pedro, pero la respuesta siempre va a ser amor. Siempre. Y ese amor se va a perfeccionar. Es decir, cada vez vamos a ir amando como Dios ama. Eso debe estar en nuestra vida. Luego dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor consiste en dar, hermanos. Dios no nos exigió algo para amarnos. Él nos amó de pura gracia. En esto consiste el amor. En esto consiste. Esto lo había dicho en el versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y lo vuelve a repetir acá. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No debe haber en nosotros ningún pensamiento de que Dios nos ha amado porque nosotros hubo un amor o nosotros empezamos a amarle. Como que nosotros iniciamos esta relación con Dios. No, no fue así. Él, amados, nos amó a nosotros primero. Y por eso le amamos a Él. Que yo he visto, amados, en mi vida, y esto ha sido un gran testimonio de la gracia de Dios, el ver familias, restauración de matrimonios, y es por la persistencia de algunos de los dos en el amor. Es la insistencia de seguir amando a aquella persona que de una manera no recibe o por ahí no merece o lo que sea, pero ha sido la insistencia o del esposo o de la esposa para que haya una restauración en la pareja, ¿no? Y todo gracias al amor de Dios. Dice luego, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Hermanos, ¿por qué tanta insistencia de Juan? ¿Cuántas veces ya viene diciendo esto? ¿Por qué lo dice? Porque ese engaño de creerse saber las escrituras y el engaño de creerse mejor que los demás por ese conocimiento, tiene que ser corroborado ese conocimiento a través del amor. Tanto que Pablo mismo dice, si alguno sabe misterios, conoce ciencias y no tiene amor, nada es. De nada le sirve. De nada. Y hermanos, ya empezando, dice el versículo 21, bueno, siguiendo el 20, dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese es un mandamiento. Bien, empezando la meditación de ahora, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es decir, es el Mesías, es el enviado de Dios, es nacido de Dios. Ahora, ya hemos visto, vamos a volver a repetir esto, amado, para que nos quede bien claro, porque hay muchas personas que dicen creer en Cristo, ¿no? todos dicen creer en Cristo. Desde las personas más simples, desde los que nunca han ido a una iglesia, o por ahí han tenido cierto conocimiento, o los que por ahí celebran pues las Navidades y muchas cosas más. Ellos dicen, no, yo creo en Jesús. ¿Y qué crees? ¿Que Él es el enviado de Dios? Sí, yo creo que Él es el enviado de Dios. Ah, entonces eres un nacido de Dios. ¿Es así? No, no es así. Porque el creer que nos dice la palabra del Señor no es una aceptación del hecho, aunque sea verdad. No es el aceptar que es así, ¿no? Como el aceptar una declaración histórica, ¿no? Y tenemos muchos casos históricos que son verdad, entonces yo creo eso porque sucedió. No lo veo, pero sí lo creo. Y expreso cierta fe en ese evento que no lo vi, pero me lo comunicaron y lo creo. Bueno, es la misma manera que muchas personas tienen en creer, de creer en Dios. Un asentimiento intelectual, lo acepta, incluso lo declara, lo estudia. Y mucha gente cree en Dios, tanto que el Señor nos dice en Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Cuando la Escritura habla de creer, no está hablando de aceptar esa verdad meramente de una manera intelectual, sino de que esa verdad que eterna, de que Jesús es el enviado de Dios, obre en nosotros para salvación. Lo que dijo en el versículo, cuando habla de confesión, ¿no? Dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo, ¿no? Dios permanece en él. Y mucha gente confiesa, cree que al decir esa verdad, que Jesús es el Hijo de Dios, solamente decirlo ya es una confesión. Y hemos visto que no, que la confesión significa que lo que yo digo sea una verdad espiritual, una verdad realizada en la vida de uno. Por eso Santiago dice que Satanás también cree en Dios, de la misma manera que muchas personas creen en Dios. Él cree que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es bueno, sabe más doctrina que muchos de nosotros, pero no obedece ni un solo mandamiento de Dios. Él aborrece a los hijos de Dios, aborrece a Dios, pero si tú le preguntas de la palabra, él la conoce. Él se atrevió a tentar al Señor con la palabra. Él sabe quiénes son los hijos de Dios. Y ha sido echado fuera, ya no está más en la presencia de Dios acusando. Él está suelto. Está engañando a muchos más. Y el peor engaño que le puede pasar a un hombre es este, el creerse hijo de Dios y no serlo. Y de una manera, amados, es tan fácil darse cuenta si uno no es hijo de Dios, si uno va a la palabra y examinarse a través del amor, es de una manera fácil, pero no puede, no entiende. Vayamos a los fariseos y, bueno, hermanos, el Señor se los dijo. El Señor les dijo, mi palabra no haya cabida en vosotros. Vosotros no sois de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Más claro? Clarísimo, hermano. El Señor es el único que pudo decirle esto a los fariseos. No sois de Dios. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Y a eso vamos a ver ahora, fíjense. Entonces, el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero el creer con fe, el depositar nuestra confianza en Él, esta fe que nos ha sido dada para poder esperar en el Señor. Y dice, y todo aquel que ama al que engendró, sí, el que ama al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, ama a Cristo. ¿Y quiénes más son engendrados por él? Todos los hijos de Dios. Todos. Yo no puedo, amado, un creyente no tiene la prerrogativa, la licencia de separarse de sus hermanos, de no querer juntarse con ellos o de aborrecerlos. Eso se llama sección de personas y es pecado delante del Señor. A eso Pablo lo llama no andar conforme a la verdad del Evangelio. El hacer acepción de personas. ¿Quién lo hizo? Pedro. Y Pablo lo tuvo que reprender públicamente. Porque en esta hipocresía, en esta simulación, él estaba despreciando a sus hermanos, estaba aborreciendo. Y eso no es andar conforme a la verdad del Evangelio. Por eso fue reprendido duramente. Y esto, amados, todo aquel que ama al que engendró, es decir, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. Y miren lo que dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora Juan invierte esto. Antes decía, bueno, el amar a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Sí? Si alguno dice que ama a Dios, bueno, debe andar como él anduvo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Pero ahora dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Qué está diciendo, amados? Que es una unidad. Que ninguna persona puede creerse un devoto del Señor piadoso y despreciar a sus hermanos. Aborrecerlos. Hermanos, no solo ahora. Si uno estudia la historia, que la historia sí se debe estudiar, vamos a ver que ha habido muchas personas que han aborrecido a otros. Un hombre muy connotado, reformado, quizás el iniciador de la reforma, Martín Lutero, aborrecía a los judíos. En un libro que él tiene que se llama Los judíos y sus mentiras, él en ese libro dice que ellos son el excremento del diablo. Eso llega a decir, amados. Yo digo, y yo tengo que defenderlo, yo soy llamado a defender a Martín Lutero y sus propuestas y lo que él dice. No, amados. Yo no lo juzgo porque no está acá, porque no lo puedo soltar, ya murió, ya se fue, él va a dar cuenta a Dios. Pero hay de nosotros, amados, si nosotros insultamos, respondemos mal por mal. Y es mal, los judíos no le habían hecho nada, ¿eh? Pero él tenía este encono contra ellos por lo que habían hecho con Jesús, como si eso no hubiese sido determinado por Dios. Es un libro desastroso donde él muestra su corazón. Amados, nosotros somos llamados a amar a los hijos de Dios y aún a nuestros enemigos. ¿Cómo conocemos que amamos a los hijos de Dios? Fíjense, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, yo puedo ser un creyente que voy a la iglesia, ¿sí? Y me gusta estar con los hermanos, comer, hermano, sí. Pero no tengo comunión con Dios y no guardo sus mandamientos. Están lejos de mi vida, pero sí me gusta la coinonía. Sí me gusta el pasar un tiempo bonito, hasta cantando. Me gusta los ágapes y todo lo demás. Pero no guardo los mandamientos. Entonces no amo a mis hermanos. Es mentira. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento, están unidos, no es un divorcio. Es una verdad inseparable esto. Eso es lo que nos está enseñando el Señor con esto. Y luego dice, pues este es el amor a Dios. Fíjense, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor a Dios. El amor a Dios, amados, no es una expresión sensual de que yo, uy, cuánto amo a Dios, y por ahí en la música me deleito, ¿no? Y me envuelvo en este espíritu de pasión y estoy ahí. No, ese no es el amor. No está mal que un creyente se conmueva en medio de la alabanza y pueda, como dice el salmista, derramar su corazón delante del Señor. No, pero si ese es un momento ocasional y no se expresa en una obediencia a los mandamientos de Dios, entonces no hay amor a Dios. No hay. ¿Y cuál es uno de los mandamientos de Dios? El versículo 21, de 4:21. Nosotros tenemos este mandamiento de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Debe amar. Y hermanos, esta primera carta de Juan, ¿no?, es la que muchos no quieren tratar. Porque los acusa. Los sentencia. Porque tienen que torcer la escritura para no hallarse aquí. Había mucho judaizante andando por allí. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los que siguieron de los fariseos. Hubo un cambio en ellos. Ya aceptaron a Jesús como Mesías. Ya ellos confesaban que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Ya lo confesaban. ¿De qué manera? De labios. Por eso que dices, no, si todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él y él en Dios. 4:15. En esto hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios en él. La confesión va de la mano con el amor. Los judaizantes no amaban. Llegaron en ese grupo que llegó de Jerusalén a Antioquía, donde cuando Pedro cayó en el legalismo, vinieron algunos judaizantes. Venían algunos falsos hermanos, a los cuales Pedro va a tener temor y por medio de ellos se va a apartar de los gentiles. Jacobo no se iba a apartar. Bueno, Jacobo había partido ya, pero los demás apóstoles sabían. Silas había ido allí, Pablo había salido de ahí, de Jerusalén, de Antioquía. Varios hermanos judíos. Pero cuando vinieron, dice alguno de parte de Jacobo, ¿no?, ya del otro hermano del Señor, seguramente, amados, habían ahí personas a los cuales Pedro les llegó a tener temor y se apartó de los gentiles. Y es un gravísimo pecado eso, el aborrecimiento que él mostró a sus hermanos gentiles. Porque eso era. Aunque uno podría decir, no los aborrecía de corazón, los amaba realmente, pero su cobardía y su temor a los judaizantes los llevó a apartarse de ellos. ¿Por qué? Bueno, por eso fue reprendido. Amados, este es el amor a Dios, entonces, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál sería un mandamiento gravoso de parte del Señor, que aborrezcas? Ese sería un mandamiento gravoso. Imagínate que el Señor nos diga a todos los salvos, a todos los hijos de Dios, ahora, hijos, ustedes tienen que aborrecer a sus familiares, a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, a todos aquellos que no conocen a Dios, tienen que aborrecer. ¡Wow! ¿Qué mandamiento sería eso? sería muy gravoso. ¿Por qué? ¿Cómo? Y por eso es que muchos interpretan mal ese pasaje, ¿no? Si alguno no aborrece a padre, a madre o hijo, no es digno de mí. El Señor no está mandando ahí a odiarlos. El Señor está mandando a que no amemos a ellos más que a Dios, como Elí lo hizo. ¿Cuál fue el pecado de Elí? ¿No amar a sus hijos? No. ¿El pecado de Elí cuál fue? Amados, no los escucho, porque están tan silenciados. El pecado de Elí fue amar a sus hijos antes que a Dios. Ese fue su pecado. Pero si él amaba a Dios y amaba a sus hijos, no había ningún problema. Ahí se puede describir ese mandamiento que el que no aborrece. Y aún su propia vida, dice el Señor. Aún tenemos que aborrecer nuestra propia vida. Ah, entonces aborrecer nuestra propia vida, pero ellos no aborrecen su vida. Sí aborrecen a los demás, pero no su vida. Su vida la aman. Y ahí vemos la incongruencia de esa doctrina que han sacado estas personas. Amados, sus mandamientos no son gravosos. Imagínense, hermanos, si Dios tuviese un mandamiento así. Las relaciones que tendríamos que romper. Hermanos, primos, padres que no andan en el Señor. Y ¿qué seríamos, amados? Seríamos andando solos, ni bien ya nos convertimos, y sería así, tendríamos que ir a vivir juntos todos, separados. Y en verdad es lo que algunos están haciendo. ¿Y quiénes podríamos salvar con esa clase de evangelio? A nadie. Por eso los judaizantes no salvaban a nadie, condenaban. Hacían un discípulo y lo hacían dos veces hijos del infierno. Así lo hacían. Lo hacían peores que ellos. Por eso, amados, yo les vengo exhortando mucho en cuanto a esto, amados. Porque este es el amor a Dios. Que amemos a nuestros hermanos. Luego dice, fíjense el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si nosotros hemos nacido de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a vencer el odio, el aborrecimiento, vamos a obedecer la vida en que andábamos. La Escritura dice que éramos aborrecibles y nos aborrecíamos los unos y los otros. Así andábamos. Muchos teníamos amigos en el mundo, ¿no es cierto? Todos. ¿Había amor, hermano, en esa relación de amistad? Pero amigos entrañables, ¿no? ¿Pero de qué entrañas? De las entrañas malignas, ¿no? Porque estábamos unidos para lo malo, para pecar, para robar, un montón. Tiene tantas. Dios nos salva y ¿qué pasa con esa relación? Se acabó. Pero no se acaba de parte de nuestro hacia ellos. Nosotros queremos que ellos encuentren al Señor. Nos llegamos a amar. Y queremos que alcancen la luz del Evangelio. ¿Pero ellos pueden estar con nosotros? No. Y luego vienen todos, ¿no? Un poco más cambiado. Oye, ¿por qué no puedes hacer esto conmigo? Ya no. Porque hemos nacido de Dios y hoy vencemos las cosas que antes nos vencían. Esas cosas nos vencían. Éramos esclavos del pecado, hermano. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Hoy, por la gracia de Dios, vencemos al mundo. En cosas tan, tan, pero tan pequeñas en que caíamos, ¿no? Pecados tan, que no tenía que ser mucho el enemigo, ya nosotros nos deslizábamos. Hoy no, por la gracia de Dios, hoy vencemos al mundo. Lo vencemos, amado. Vencemos el odio, vencemos la envidia, vencemos la mentira, vencemos la fornicación, lo malo, por la gracia de Dios. No es una santidad obtenida con nuestro brazo. Es por la gracia de Dios. Y aquel que no ha vencido al mundo, pues no es nacido de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? El que es nacido de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fe que Dios nos ha dado para confiar en el Señor, esta es la bendita gracia del Señor, donde radica nuestra esperanza, nuestra confianza en todo lo que Dios ha prometido. Y podemos vencer. Tenemos victoria, amados. Y esta es la evidencia gloriosa de un hijo de Dios. Él vence al mundo. Ahora, no dice que es impecable. Porque todavía va a haber pecados en nuestras vidas. Pero, hermanos, la luz de los hijos de Dios es como la aurora. Va en aumento. Vamos creciendo, amados. Y vamos venciendo el pecado. Algunos, cuando nos convertimos, Dios nos libró de pecados tan flagrantes, tan asquerosos, pero en algunos a veces quedó la ira, o quedó la rencilla, en algunos quedó la simpleza, y ya vamos dejando estas cosas y vamos conformándonos al Señor, de gloria en gloria, a la imagen de Cristo, cada vez más. Este amor se va perfeccionando y vamos venciendo al mundo a través de esa fe. Por eso dice la Escritura, la fe, el amor, la esperanza, que permanezcan en nosotros. Y por medio de esto, amados, no por medio de nuestras estrategias, ni métodos, ni ideas, vencemos al mundo, sino por la fe que Dios nos ha dado. Porque por eso dice todo aquel, versículo capítulo 3, versículo 3, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él, esta esperanza, esta fe en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro, por la esperanza. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Entonces, el creer que Jesús es el Hijo de Dios, es una persona que vence al mundo. Ahí está la evidencia de una persona que verdaderamente cree en Dios. No el que dice creer, sino el que realmente cree. ¿Cómo se muestra? Venciendo al mundo. ¿Qué es el mundo? Ya vimos esto. 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿La carne qué desea? ¿Amar o aborrecer? ¿Amados? Aborrecer. ¿Qué éramos cuando estábamos en el mundo? Peleándonos con todos, hermano. Yo les hablaba de los temas de amistad, porque uno en el mundo cree que son amigos, ¿no? Pero en verdad nos aborrecíamos los unos a los otros. No había amor. Entre los delincuentes que son bien, como decimos acá, bien, bien patas, no bien amigos, todo, ¿hay amor? No. Cada uno busca su propio bien y si puede matar al otro, lo va a matar. Hermanos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, Dios ha evidenciado en nosotros personas, ¿no?, que se creían muy santas, pero el mundo los vencía siempre. Y siempre estaban cayendo en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos. Pero si de doctrina y de aborrecimiento se trataba, eran los primeros. Hermanos, debemos... Si somos del Señor, si somos nacidos de Él, si creemos en que Jesús es el Hijo de Dios verdaderamente, entonces el mundo va a quedar atrás. El pecado y el peso nos va a asediar, pero vamos a vencer. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria a Dios, amados, que Dios nos esté conformando a su verdad, a su palabra. Y este tiempo, amados, es un tiempo precioso para que nosotros mostremos el amor de Dios en nuestro corazón. No solo a los creyentes, Dios nos dice que amemos a los prójimos. Así como el Señor dio de comer a 5.000 personas, las mismas que después los reprende. Y el Señor dice que tuvo compasión de ellos. Y tuvo compasión y les dio de comer. Eso no fue una pantomima, un acto así para mostrar su poder. No, no, no. Eso fue amor. Amor. Para que ellos vean que Él es el Hijo de Dios. Para que vean que Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Y los exhorta a apropiarse de Él. Fue amor. Y hoy es un tiempo precioso para esto, amado. Así que mostremos este amor, sigamos. No vamos a quedar, si damos lo que Dios nos da, no, Dios no nos va a descuidar, hermano. Nunca lo ha hecho con nadie. Nunca lo ha hecho. Y seremos un canal de bendición. Probemos a Dios. Tienes duda, pero no lo pruebes como tentándole. Si no, ¿será esto, Señor? Bueno, aumenta mi fe, Señor. Quiero crecer en amor. No lo he hecho, pero quiero hacerlo. Y Dios nos va a mostrar su gran amor. Porque necesitamos ser perfeccionados en esto. Aún si nuestros enemigos tuviesen hambre, hay que darles de comer. Si aún los que hablan mal de nosotros, Dios los trae a nuestra puerta, bueno, o nos permite hacer algo por ellos, amén. Amemos, amados. Esta es la evidencia de ser hijos de Dios y de guardar sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos das de poder meditar en tu verdad. Nos gozamos, Señor, en que la fe que nos has dado, Señor, hoy se manifiesta en victoria sobre las cosas que nunca pudimos vencer. Hoy podamos derrotar todas aquellas cosas en las cuales estábamos cautivos y esclavizados. Y hoy hay victoria, Señor. Hoy somos más que vencedores, porque no solamente vencemos, Señor, al mal, sino que hoy andamos en la libertad gloriosa de poder amarte, de poder servir a los demás. Ayúdanos, Señor, a crecer en este amor. Nos falta, Señor, en verdad, nos falta. Este tiempo ha llegado para examinarnos, para probarnos, Señor. Ayúdanos a acercarnos al perdido, hablar de tu verdad, Señor. Algunos están abriendo sus corazones, Padre, en este tiempo. Esperemos y esperamos que lo hagan verdaderamente de corazón para ti. Y que clamen, Señor, por salvación. No por el momento solo de angustia, sino que vengan a ti, Señor, y crean en Cristo, el autor y consumador de la fe. Crean verdaderamente. Confíen en Él, se arrepientan de sus pecados. El Hijo, nuestro amado Salvador, dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bendito Dios, te damos las gracias. A ti la honra, Señor, a ti la gloria. En Cristo Jesús, Padre Santo. Amén.